actividad. Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles, decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. A las malas personas se las llama de muchas maneras. Perverso, psicópata, monstruo, animal. Pobres animales, compararlos con las malas personas. Y otra forma en todo el mundo es decir que la mala persona es un hijo de puta. Este programa es no apto para los hijos de puta. Si querés escucharlo, decimos. Un científico como yo no le puede atribuir el mal al diablo, ¿cierto? Tengo que hablar de causas no así fabulosas, ni religiosas, ni nada por eso. Bueno, sos mi padre, hijo de puta. Escucha una cosa, hijo de puta. Seremos tu padre, pero te estamos criando desde que el hijo de puta, tu viejo, se fue de tu casa, ¿eh? Hacia una teoría general sobre los hijos de puta. Que saca ventaja de una situación sin pensar en el perjuicio que puede llegar a hacerle a los demás. Una cosa es que vos vengas preparado y otra cosa es que la realices, ¿te das cuenta? Justamente lo que varía son las circunstancias. Con una visión así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante. Porque mis compañeros me enseñaron ahí adentro a resistir, porque mis compañeros fueron solidarios conmigo. Decimu. Decimu. Siempre me gusta empezar el Decimú con preguntas, que en este caso serían, por ejemplo, ¿quiénes son las malas personas? ¿Y por qué son malas personas? ¿Y cómo podemos defendernos de ellas? Creo que este va a ser un programa muy interesante, pero tenemos una novedad de tipo publicitario. El Decimú de hoy está auspiciado por... Pizzería Los Hijos de Puta, atendida por su propio turro. Ahora también parrilla y cena romántica en pareja. Donovan y Camino General Chamillo Herli. Salió un fumador inhabilitado porque desbordó la cámara séptica y la caca salió para ese lado. Envío a domicilio, aunque a veces no llega porque el pibe de la moto se va hasta los monobloques del Doque a pegar faso. No damos vuelto. Gracias Diego Capusotto y Pedro Saborido, que forman parte de la agencia de publicidad de esta pizzería. Pero hoy hablaremos entonces sobre personajes y acontecimientos hijos de puta, sobre el porqué de la palabra y sobre cómo plantarnos frente a los hijos de puta. Les propongo comenzar con una charla que tuvimos con un científico argentino que vive en México. Se llama Marcelino Cereijido. Siempre nos pide que lo llamemos Pirincho. Ese es su apodo de la infancia. Es un muchacho clase 1933. Doctor en fisiología, hizo su postdoctorado en Harvard, discípulo de Bernardo Houssay, investigador en las universidades de Múnich y de Nueva York, premio nacional de ciencias, también premiado por la OEA, la Organización de Estados Americanos, investigador del Instituto Politécnico Nacional de México y también de la UNESCO, siempre en biología, en la interacción de las células. Fue tapa de la revista Mu justamente por sus investigaciones científicas y es autor, además, por eso también estuvo en Mu, del libro Hacia una teoría general sobre los hijos de puta. Por Skype, uniendo México y Argentina, así hablábamos con Pirincho, o mejor dicho, el doctor Marcelino Cereijido. Pero dígame una cosa, ¿al mundo lo hizo Dios? Sí, por supuesto. Ajá, y él era un tipo sabiondo y se las sabía todas. Ah, perfecto, imagínese qué arquitecto que hace el mundo. Y entonces dice, ¿y por qué hizo las guerras, los piojos, los terremotos, las hambrunas, la langosta, la enfermedad, las violaciones? Pues lo que pasa es que el diablo mete la cola. O sea que el mal está identificado con el diablo. Claro. Entonces venían otros que le otras escuelas de pensamiento que le decían, pero el tipo no es todopoderoso, sí, y que no puede evitar que el diablo meta la cola en su creación. Entonces otras escuelas más adelantado salían diciendo, no, lo que pasa es que él nos pone el mal para ver cómo reaccionamos nosotros, él ya sabe. Y entonces yo, pero no es omnisciente, o sea que para que saber si a un padre, un señor, lo van a mandar al cielo o al infierno, tienen que hacer una guerra para que violen a la hija, a la esposa, atraviesen a los tipos, le quemen la casa, lo ahorquen, y que sea nada más que para decidir, ese es Dios. Bueno, entonces, evidentemente que con la caída de los modelos teológicos, o sea, la manera de interpretar la realidad, en un momento dado, lo más avanzado era la teología. Pero en medida que la ciencia va avanzando, entonces hay una manera de interpretar la realidad a la científica. Entonces, Agustín de Hipona hace 2000 años o menos, 1800, habrá dicho que el mal se lo atribuía al diablo y qué sé yo, en fin. Pero un científico como yo no le puede atribuir el mal al diablo, ¿no es cierto? Tengo que hablar de causas no así fabulosas, religiosas, ni nada por eso. Tal cual. Entonces, yo con esto te quiero decir que el tema no es una ocurrencia de loco. Hace mucho que se le ocurre a la humanidad decir por qué carajo hay tanto mal. Guerras, hay piojos, hay robos, hay qué sé yo. Por ejemplo, si vos abrís cualquier diario, en cualquier ciudad, en cualquier página, cualquier día, vas a ver que la mayor parte de las desgracias humanas nos las causan otros humanos. O sea que el cáncer, la lepra, las enfermedades cardíacas, el Alzheimer, puestas juntas, no le llegan ni a los talones a las cosas que causa el mismo ser humano. Entonces, lo que a mí me llama la atención es un científico del siglo XXI sobre eso, que le va a seguir atribuyendo lo que pasa mal al diablo. O sea, vos te das cuenta, si tuvieras un amigo que no sé, se sospecha que tiene algo malo en el hígado, le hace una biopsia y el patólogo informa que ahora que lo vio anda un señor con horquilla y los cuernos por entre las células, pero ese señor está loco. Bueno, hoy en día no usamos al diablo para explicar la hijoputez, la maldad, la perversidad humana. Bueno, pero ¿qué decimos? Bueno, lo que yo digo en el libro. Perfecto. Entonces, nos encontramos con una situación donde el diablo nos viene bárbaro, y sobre todo le viene bárbaro a cantidad de hijos de puta que pueden echarle la culpa al diablo sobre los problemas que hay. Y nos encontramos a la vez con una tendencia y unas ganas suyas de investigar en qué consiste la hijoputez. Marcelino, claro. Para una primera idea, ¿cómo definiría esta cuestión a partir de un libro científico como es este, llamado Hacia una teoría general de los hijos de puta? Mira, la cosa es así. En ciencia tenemos la siguiente idea. Cuando algo es privado de un grupo, de cierta gente, por ejemplo, vos y yo estamos hablando en castellano, ¿no es cierto? Pero si estuviéramos haciendo esta audición en Noruega, estaríamos hablando en noruego, y en Japón estaríamos hablando en japonés. Ergo, el idioma pertenece a la cultura. Pero en cambio vos dormís de noche, yo duermo de noche, toda la gente duerme de noche, la generación también. Es una cosa que es común, universal, entonces el sueño tiene que tener bases biológicas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, justamente la hijoputez es tan universal. No hubo nunca, jamás en la historia, ni hay hoy, algún lugar del planeta donde existe un pueblo que no tenga la facultad de ser hijo de puta, y no ha habido en el pasado. Ergo, hay que buscar por qué el ser humano tiene una tendencia tan marcada a cometer hijoputez, ¿entendés? Y entonces, una de las cosas que haces en uno de los capítulos es tendrá bases biológicas, y si tiene bases biológicas, seguramente se transmite por los genes. Entonces, hay genes que nos hacen hijo de puta. Y entonces la respuesta es sí. Y en el capítulo que trato de eso, explico al lector por qué se piensa que eso es así. Esto era lo que nos decía Marcelino Cereijido, doctor en fisiología, científico, que además tiene una beta de escritor que le permitió entrar a este tema de la hijoputez a través del libro Hacia una teoría general sobre los hijos de puta. Y yo voy tomando nota.

Los homosexuales despedidos, los bolitas, los chilenos, los peruanos explotados, las raptadas para putas, los viejos desmayándose en la cola, los chicos desmayándose los lunes en la escuela, los nenes descalzos en invierno, los nenes haciendo bolsa en la estación, los que duermen en trapos, los que duermen en cajeros, los que duermen en bancos, los que duermen en diarios, los que duermen en colchones en la puerta del teatro, los que cuelgan la ropa la 9 de julio, los que obligan a sus hijos a mendigar, los que llevan a sus hijos a cartonear, los que tienen que ver a sus hijos abrir la basura, los picados por el dengue, los que tienen chagas, los que tienen la peste, los que tienen cáncer por las fábricas, los que tienen plomo en la sangre, los que viven en la quema, los que viven en la villa, los que viven en la favela, los que mueren por la policía, los comegatos, los que mueren por el bicho, las muertas por abortos clandestinos, los violados por el cura, los que venden rifas, los alcohólicos, los merqueros, los tranzas, los punteros, los prestamistas, los vendedores de celular, los locos hablando solos, las viejas solas con sus perros, los nenes malos por el odio, los nenes autistas por los golpes, el mundo del que disfrutamos a su costa. Segunda entrega de este temblor, provocado por La Capital, el libro que Celeste Diéguez siguió escribiendo después de que Marx y Engels escribieran El Capital. Fue Daniel Andújar con su poesía Diciendo Mu. Seguimos hablando sobre la hijoputés humana en este Decimú, que podés volver a escuchar en cualquier momento en www.lavaca.org. Este tema de los hijos de puta ha sido también tratado por el arte, a través de obras que forman parte del patrimonio cultural de la humanidad. De miles, se me ocurrieron tres. El Guernica de Pablo Picasso, que es el horror de la guerra en un cuadro. Se podría elegir también todo el teatro de Shakespeare, que es una especie de enciclopedia de los hijos de puta. Pero también hay clásicos criollos, como por ejemplo, Todo por dos pesos. Cuatro en matemática, hijo de puta. Es que la profesora es una hija de puta. No te voy a mirar, te voy a matar, hijo de puta, voy a matar. Bueno, sos mi padre, hijo de puta. Escucha una cosa, hijo de puta. Seremos tu padre, pero te estamos criando desde que el hijo de puta, tu viejo, se fue de tu casa, ¿eh? Pero volví. ¿Por qué? ¿Por qué volví? Porque te quiero, Juan Carlos, hijo mío. Dame un beso aquí a tu padre, hijo de puta. ¿Vos sos mi papá? ¡Sáquenle a este hijo de puta! ¿Qué haces, hijo de puta? ¿Cómo le decís, hijo de puta? ¿Cómo lo ponés? ¿Por qué? Escuchábamos ahí a Fabio Alberti, a Diego Capusotto, a un actorazo como Norman Brisky, editados para este programa por Mariano Randazzo y Diego Gassi, que son dos hijos de puta, pero en el mejor de los sentidos. Y ahí ya aparece una sorpresa, la palabra puede ser utilizada como un insulto, pero también como un elogio, como lo sabe cualquiera que haya visto un gol del hijo de puta de Messi. Pero en Todo por dos pesos lo que aparecían, por ejemplo, el hijo, el padre, los hermanos, los amigos, la escuela. El mundo puede ser un universo de hijos de puta, aunque ese puede ser también el modo de victimizarnos, de descargar culpas en los demás. Prosigamos con el doctor Marcelino Cereijido, Pirincho, el científico argentino que vive en México y es autor de Hacia una teoría general sobre los hijos de puta. Le pregunté a Cereijido por qué se tuvo que ir de la Argentina a México. Porque en 1976 hubo un golpe nazi católico, el cual rompieron el aparato educativo y como yo me dedicaba a la ciencia, me tuve que ir a otro país donde me dieran un laboratorio, pagaran un sueldo, me dejaran organizar un grupo científico. El golpe de 1976 nos da otra entrada a esta temática. Te propongo escuchar a uno de los referentes de aquella dictadura, Jorge Rafael Videla, que además presidió este país. En una conferencia de prensa hablaba de su visión cristiana, de los derechos humanos, de la vida, el trabajo, la vivienda y sobre los desaparecidos. Con una visión así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante, también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Si la Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa, Pero yendo concretamente, porque sé que usted hace la pregunta, no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a la que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. La gente de la revista Barcelona ha propuesto que el 2 de agosto, día del cumpleaños de Videla, a quien acabamos de escuchar, sea declarado el Día Nacional de los Hijos de Puta, idea que suscribimos. Si tomáramos una historia de la hijoputez en estas tierras, tendríamos que partir obviamente de la colonización, el genocidio y el sometimiento de los pueblos originarios por parte de los muy católicos españoles, el imperialismo como modelo económico y político, el saqueo de recursos. Cualquier parecido con siglos posteriores no sé si es pura coincidencia. El exterminio también de los gauchos y hasta de los negros. Las masacres de obreros en distintos lugares, en la Patagonia, por ejemplo. Y en cada lugar donde alguien se levantaba a defender un derecho. Luego vinieron los golpes militares desde 1930, como decía Serejido, y me gustaría recordar, en este caso, un acontecimiento del que se habla bastante menos. Y es la masacre de Plaza de Mayo. Fueron los bombardeos a la Plaza de Mayo, donde las víctimas fueron personas inocentes e indefensas que andaban por ahí, por la calle, como pueden andar hoy en día, y que provocaron 308 muertes y más de 700 heridos por parte de la aviación naval, que ese día tuvo su llamado bautismo de fuego, con perdón de la hijoputez, y que, como todas las Fuerzas Armadas Argentinas durante el siglo XX, contra el único que supieron combatir fue contra su propio pueblo, contra la comunidad argentina. Podríamos seguir hablando sobre, por ejemplo, los fusilamientos de José León Suárez, las proscripciones políticas, las persecuciones, las represiones, Onganía, la noche de los bastones largos. Bueno, sería infinito. El golpe de 1976 fue un clímax en este tema de la hijoputez humana que nos despertó el libro de Serejido. Hubo secuestro de personas indefensas, picana eléctrica, submarino, mutilaciones, fusilamientos, personas vivas arrojadas al mar, las drogaban para arrojarlas al mar, cuerpos incinerados, robos de bebés para robarles a su vez su identidad, engaño sistemático de la comunidad. Todo hecho por jefes e ideólogos, pero también por una especie de callada camada de burócratas, que eran los que torturaban y los que cometían cada uno de estos actos, y que se escudaban en cumplir órdenes, en la obediencia debida. Otra de las grandes formas de la hijoputez humana. En este punto, Rodolfo Walsh, periodista argentino, desaparecido, describe en su carta abierta todas las aberraciones, homicidios y tormentos producidos por la dictadura, pero fíjate qué es lo que para él era peor todavía que esos crímenes. Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de este gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Ese era el audio que realizó la Facultad de Periodismo de La Plata con una lectura de la carta de Rodolfo Walsh. Para él, la atrocidad mayor era la miseria planificada. O sea, un sistema de muerte real y yo diría de muerte virtual, a través de modelos económicos que impiden que las personas, no las que matan, las que quedan vivas, pero impiden que puedan desarrollar su vida, la de sus hijos. Hay un tema de concentración de poder y de economía que pasa a formar parte de toda esta cuestión de la hijoputez. Esto tuvo después su versión democrática y ampliada durante el menemismo, con ese neoliberalismo puro y duro, de nuevo la concentración de la riqueza, la corrupción, la eficiente redistribución, no de la riqueza sino de la pobreza, las privatizaciones, el desempleo y todo lo que ya es más o menos conocido. Pero te propongo otra voz. Le preguntamos a Alicia, que es una de las trabajadoras de Dulce Carola, ¿qué opina sobre este tema? Los obreros y obreras de Dulce Carola están ocupando y recuperando esa fábrica textil, tema que venimos acompañando en La Vaca, en nuestra página de internet, y que parece que está saliendo con un buen final, o sea, con una posibilidad de continuidad en el trabajo. O sea, que están rompiendo ese destino de desempleo. Pero esto nos decía Alicia de Dulce Carola sobre el tema que nos está ocupando en este programa. Para mí, un hijo de puta es aquella persona que se beneficia de una determinada situación y no piensa en el efecto que hace a los demás. Que saca ventaja de una situación sin pensar en el perjuicio que puede llegar a hacerle a los demás. Acabo de hablar de Dulce Carola, que es una marca. Espero que no se ofenda a nuestro auspiciante de hoy, porque este programa está bancado por... Pizzería Los Hijos de Puta. Atendida por su propio turro. Ya volvemos para seguir la charla con Marcelino Cereijido, para comparar la prostitución de las mujeres con la prostitución de la naturaleza, para ver cómo sería el retrato de una mala persona y pensar qué podemos hacer para defendernos de la hijoputez humana. Decimu en el aire, con la tierra en los pies. Mu Radio Orgánica, consumo gratuito y libre. La Vaca también nos da un periódico. Todos los meses en tu kiosco, Mu. Mu. El periódico de La Vaca.